puedes olvidar y te sientes sola. Sola. Una vez más. Sola de amor. El que lo sabe lo canta conmigo. ¿Y cómo dice? Él ha marcado tu vida. Pocos días viviste con él. Y esa herida que esconde tu alma, porque a nadie le puedes contar. El secreto que guarda la luna y el sol es mujer. ¿Cómo dice? El secreto que guarda la luna y el sol es mujer. Todos aquellos que vienen y se van. Esto dice: dale perrito, dale perro. Dice: palmas arriba, no sé si soy.